anorexia total y a la moda estar. Para ser famosa tienes que salir en algo raro, de lo cual se habla en todos lados. Casarte y tal vez divorciar de una